Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo un encuentro artístico por el Día Internacional de la Danza en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Se presentarán los grupos guayaquileños Estudio Silván Somos, Eptea, Escuela de Danza Danstar, Unidad de Danza Esperanza Cruz, Ático Danza, Cirque Club, Danza Acrobática, el Ballet de Teatro, Centro de Arte, Centro Artístico Yesenia y el colectivo Dancer. El evento es auspiciado por la institución sede de la presentación. Internacionales. La Paz. La obra teatral de vidrio de Lara sobre la vida y obra del pintor boliviano Raúl Lara se presentará hoy en la ciudad boliviana de Cochabamba. Raúl Lara fue uno de los pintores más reconocidos de su país en el siglo XX. Según la crítica especializada, su pintura es única en su género. Retrata situaciones, sueños, costumbres, paisajes e historias con identidad boliviana. La presentación es organizada por el colectivo Mondaca Teatro y el Ministerio de Culturas de esa nación sudamericana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.